Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. A las 12 en un minuto, bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. ¿Quién les habla? Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Rigoberto Valera, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldía @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro se reunió con vicepresidentes de gobierno. Diputado Cabello denunció que bancada de la derecha viola el reglamento parlamentario. Ministro de Economía, Luis Salas. Trabajamos articuladamente con sectores productivos para restablecer distribución de alimentos. Cultura. En foro, pueblo venezolano elevó propuestas para fijar políticas comunicacionales del Estado. Blindaje del imaginario heroico. El próximo martes se llevará a cabo en el Teatro Bolívar el foro Bolívar en el Corazón. Literatura. Embajada de la India realizará donación de 1.500 libros a la Biblioteca Nacional. Teatro. Agrupación Séptimo Piso abre inscripciones para el taller de dirección y puesta en escena. Llaman a participar colectivo artístico Comunicalle, abrió proceso de audiciones. Regionales. Este miércoles fue inaugurado el Monumento de la Divina Pastora en Barquisimeto. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con los vicepresidentes de gobierno para evaluar propuestas y líneas de trabajo para la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, cuyo objetivo clave es la transformación económica del país para fortalecer el modelo de justicia social construido en 17 años. La información fue suministrada por la cuenta en Twitter de Prensa Presidencial, @presidencialven. El presidente Nicolás Maduro intercambia propuestas y líneas de trabajo con los vicepresidentes del gobierno bolivariano. Este es el segundo encuentro que sostiene el jefe de Estado con los vicepresidentes de gobiernos en una semana, pues ya se había reunido con dicho equipo el pasado sábado cuando decretó el inicio de una nueva etapa de la revolución en la pesca y la acuicultura a fin de potenciar la producción del país en este rubro y garantizar el derecho a la alimentación de todo el pueblo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El diputado de la patria, Diosdado Cabello, denunció este miércoles que los legisladores de la oposición continúan violando el reglamento parlamentario, haciendo referencia al opositor Julio Borges, quien en un acto de piratería total y absoluta presentó una propuesta de ley de vivienda que hasta el momento no ha sido consignada ante el Parlamento. Hemos insistido en que se cumpla el reglamento tal cual está. Lo que hizo Julio Borges hoy es un acto de filibusterismo parlamentario, piratería total y absoluta. No tenía ni siquiera la ley. Cuando le comenzamos a preguntar qué era lo que estamos discutiendo, no, la tenemos aquí en Secretaría. Parecía el decreto ese que leyó, o la renuncia del comandante Chávez que leyó Napoleón Bravo. Igualito, aquí la tengo, pero no se la mostraban a nadie. Asimismo, la bancada de la patria manifestó que se insistirá en la defensa de los derechos y la política de inclusión constituidos en la revolución sin prestarse para ningún juego y siempre abiertos al debate. 12.5 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles, el ministro de Economía y vicepresidente del área económica, Luis Salas, indicó que el gobierno bolivariano trabaja arduamente con sectores productivos del país para restablecer distribución de alimentos en todo el país. Nos encontramos desplegados en todo el país con diversos empresarios y productores para fortalecer la economía central. Así lo destacó el titular de este despacho. Producir más para aumentar la productividad pasa por democratizar la producción, que sea que haya más actores a nivel de la producción, a nivel de la comercialización, a nivel de la distribución, porque eso es lo que nos va en el fondo a ayudar a dar soluciones estructurales, ¿no? Yo quiero en este sentido, bueno, reconocer, tenemos un, de hace rato, no desde ahorita, de hecho, venimos trabajando temas, venimos trabajando elementos de coordinación, sobre todo nos preocupa mucho cómo acercar a los consumidores con los productores, lo cual pasa por reducir muchas veces ciertas distorsiones que se producen en la cadena de distribución que causan, bueno, tienen un efecto muy importante sobre la distorsión de precios. Entonces, eso es un tema central para nosotros, cómo crear condiciones para que se siembre más, para que se siembren productos, para alcanzar el mayor grado posible de soberanía alimentaria. Asimismo, el ministro de Economía envió un mensaje a las personas que sufren el impacto de la guerra económica en la escuela y el acceso a los alimentos. Como vicepresidente económico, los ministros que me acompañan y las ministras, estamos reunidos y yo le quiero transmitir a la gente un mensaje, bueno, como lo he hecho cada vez que me toca hablar, de esperanza, de que conocemos la realidad, entendemos que los problemas ahorita centrales de la gente pasa por esas personas que están en las colas. Ahí yo me quiero dirigir precisamente a los que tienen problemas para acceder a alimentos, para acceder a las cosas, que estamos trabajando para ellos y que nosotros vamos a dar solución. Nos interesa muchísimo restablecer la normalidad en todas las materias que haya que hacer y estamos dispuestos a reunirnos y a trabajar con quien tengamos que trabajar para eso. Por último, Salas indicó que el Estado se encuentra comprometido con el pueblo y su principal propósito es restaurar la normalidad en todos los aspectos de la economía de la nación. Cultura. En la Universidad Bolivariana de Venezuela, estudiantes, profesores, cultores, periodistas, intelectuales, comunicadores populares y público en general se dieron cita este miércoles para elevar estrategias y propuestas que conformarán la nueva política comunicacional del Estado. El público presente en este foro, denominado Estrategia Comunicacional de la Revolución, consideró que debates como estos impulsan la batalla. Mi nombre es María Teresa Curbelo, estudiante de acá de la UBB en el área de docencia universitaria. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y en la medida que nos vayamos escuchando, en esa medida vamos a salir de la crisis que tenemos ahora. Quizás era necesario que pasara todo esto que estamos viviendo en este momento. Yo de verdad que me siento agradecida de la oportunidad de estar en este espacio compartiendo con nuestros dos ministros, el ministro del Deporte y el ministro de Comunicación, compartiendo este espacio en esta universidad emblemática porque fue creada en revolución. Mi nombre es Ali Venegas, soy arquitecto. Bueno, me parece muy bueno que el ministro de Comunicación plantee estos encuentros con la comunidad universitaria de la Bolivariana, que hacen vida, bueno, diferentes, no solamente diferentes profesiones, sino diferentes niveles de profesionalidad y comunidad en general que siempre tienen algo que aportar. Siempre es valioso escuchar al pueblo en cualquiera de sus manifestaciones. Desde la gestión de calle con comunicadores populares y la revolución cultural, se logrará demarcar el eje transversal de la batalla comunicacional. Así lo indicó el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, quien estuvo acompañado de autoridades del gobierno nacional. Dentro de la propuesta que nosotros hemos realizado, la que estamos trabajando, hay 5 elementos fundamentales a definir, a abordar, a detallar. Todos ellos parten de uno de los principios o una de las 3 R's que nos ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. Ustedes tienen muy claro cuáles son esas 3 R's, una fase profunda de rectificación, una fase de rebeldía y de profundo renacimiento de la revolución bolivariana. Partiendo de la fase de la rectificación, nosotros hemos establecido 5 áreas en las cuales estamos trabajando. El titular del MINSI recalcó que dentro del Estado Mayor de Comunicación se establecieron mesas de trabajo para áreas como la economía, el estudio de la opinión pública, la comunicación de calle y el desarrollo de la perspectiva de multimedios. Aquellos que deseen enviar sus propuestas al respecto pueden hacerlo escribiendo al siguiente correo: consulta comunicacional 2016@gmail.com. 12:11 minutos. Nuestra identidad cultural, Cultura al Día. con participación de intelectuales, escritores, poetas y pintores venezolanos, se llevará a cabo el foro Bolívar en el Corazón, a efectuarse a partir del 19 y 26 de enero, así como también el 2 de febrero, el próximo, a las 7 de la noche y con entrada libre en el Teatro Bolívar del Casco Central. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se ha decidido blindar el imaginario heroico para el bien de todo el pueblo y así protegerlo de las agresiones de la sinrazón. Así lo informó este jueves el titular de este despacho, Freddy Ñáñez, en una entrevista concebida al programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. Porque Bolívar es un patrimonio latinoamericano, no solo un patrimonio en lo político, no solo un patrimonio en su pensamiento social, sino también un patrimonio desde el punto de vista del imaginario, de lo que somos, de la estética de lo latinoamericano. Todas las guerras reales en el territorio principian en el ataque a los símbolos. Y todos los venezolanos, el 6 de diciembre demostramos que queríamos resolver nuestros problemas por la vía democrática. Y creo que triunfó la Constitución Bolivariana de Venezuela en el sentido en que nos dio otra vez la posibilidad de en las tensiones más fuertes, liberarlas a través del pensamiento y del ejercicio de la política. Romper los símbolos, por la excusa que sea, es una provocación muy delicada que debe tomarse en serio y que debe profundizarse. Esta serie de foros, en su primer día de realización, tendrá como panelistas a los intelectuales Juan Antonio Calzadilla, Gustavo Pereira, Luis Brito García y Pedro Calzadilla. Para el segundo encuentro será el turno de pintores quienes hablarán de la imagen y la interpretación estética que tiene el Libertador. Finalmente, el tercer día de los poetas conversarán de Bolívar en el verso La Décima y en la poesía moderna para ver de qué manera ha sido interpretado Simón Bolívar desde las artes. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Embajada de la India en Venezuela donará este viernes a la Biblioteca Nacional 1.500 libros sobre economía, arte y cultura de la India con el objetivo de fortalecer la cooperación cultural entre la India y Venezuela. La actividad se llevará a cabo a las 10 de la mañana. Dentro del material bibliográfico que será donado se encuentra bilingüe español e inglés, el cual contribuirá a profundizar el entendimiento mutuo entre ambos países. Asimismo, a las 11 de la mañana, en la Sala Hugo Chávez, donde se inauguró recientemente la exposición sobre Bolívar y Chávez, la Biblioteca Nacional ofrecerá cantos, música y poesía, además de una lectura colectiva a micrófono abierto. Esto como parte de las actividades en desagravio a las imágenes del Libertador y del Comandante Supremo. 12:14 minutos. El grupo teatral Séptimo Piso inicia su temporada de formación sabatina 2016 con su taller de dirección y puesta en escena, facilitado por el director, productor y docente Dairo Piñeres, el cual dará inicio el próximo 6 de febrero en el Hotel Alba Caracas. El taller tiene como fin proporcionarle al estudiante conocimientos y dominio de la dirección teatral. Tendrá una duración de 6 meses y se dictará todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde del 6 de febrero hasta el 9 de julio del año en curso. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El colectivo artístico comunicacional Comunicalle abrió un proceso de audiciones buscando nuevos integrantes que quieran hacer llegar el mensaje de revolución y combatir las matrices que buscan debilitarla. Las mismas se realizarán durante todo el mes de enero en su sede de Parque Carabobo, en Caracas. Las y los interesados en las audiciones deberán presentar una muestra, no mayor de 5 minutos, de la disciplina artística que cultiven. Así lo informó Armando Carías, director del colectivo. En este momento estamos en proceso de audiciones para incorporar a nuestro colectivo a nuevos integrantes en cada una de estas disciplinas. De modo que esta convocatoria, y gracias al apoyo de Alba Ciudad, la hacemos extensiva a quienes se sientan motivados por esta iniciativa, por esta propuesta, a que se acerquen por nuestros espacios. En principio pueden hacernos llegar su currículum, su solicitud de audición, mando el teléfono 0212-808-0392. De modo que reiteramos la invitación, si tú, joven artista de teatro, de música, de danza, de circo o de las artes plásticas, te sientes motivado y deseas audicionar para formar parte de nuestro colectivo de Comunicalle, te invitamos para que te pongas en contacto con nosotros. Y las y los artistas pueden hacer llegar su resumen curricular al correo audicionescomunicalle@gmail.com o ir directamente al Centro Parque Carabobo de la Avenida Universidad, Torre B, Penthouse. 12:17 minutos. Regionales. Y este miércoles fue inaugurado en el estado Lara un nuevo atractivo turístico internacional. Se trata del monumento Manto de María, en honor a la Virgen Divina Pastora, patrona espiritual de los larenses. La construcción incluye terrazas, caminerías y estacionamiento. También del monumento se inició en julio de 2014 con una inversión de 400 millones de bolívares. El Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas fue la instancia encargada de construir de la construcción de la obra, que en su segunda etapa prevé habilitar una capilla y acondicionar zonas de esparcimiento, detalló el titular de esa cartera, Luis Sauce. En tiempo récord, fue construida en 15 meses, es una obra con una altitud en el pórtico, la parte más alta donde está el mirador, de más de 63 metros de altura, y consta del arte cinético realizado por tres compañeros escultores que llevaron a la realidad lo que es esta gran estructura de arte cinético. El manto de la Virgen de la Divina Pastora tiene una altura de 47 metros y un ancho de 23 metros. También contamos con ascensores en cada una de las dos torres por donde circularán cada uno de nuestros feligreses que harán visita en esta gran plazoleta de más de 6.000 metros cuadrados. Luego de evaluar la propuesta presentada por la Gobernación Larense, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó los recursos para su construcción y ejecutó la obra en año y medio con una inversión de 946 millones de bolívares. La obra podrá visitarse todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy jueves 14 de enero de 2016. Frente al despacho para la cultura, Freddy Ñáñez, en la dirección general de la emisora, Enza García. Coordinador de la página web, Luigino Bracci y Sinamay González en la coordinación de prensa. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Y quien les acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del Comandante Supremo. Mayoría en la asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí es hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarla a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos, que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. Y 39 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. A la

todos los feligreses que donaron sus milagros. Esperemos se resigne después de este trago amargo. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 55 minutos. Las 12 y 57 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yes! Callao, festín pa' los Caribe, si caen por descuidado. La fauna, los carnavales y comparsas de la fauna. La fauna, los carnavales y comparsas de la fauna. Animales que debes proteger. Yes. De Bolívar yo te los nombraré. Yes. Animales que debes proteger. Una y dos minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Y Elena está contenta y su familia está.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:14. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Desde Caracas,

tirada por viejos caballos. La nueva tecnología anda con prisa de rayo. La madre muriendo de pena, papá con vergüenza de macho. Cuando la vean en la pelea como tortuga su carapacho. La época lista para la gente porno exhibicionista. El pudor a la saga casi para moralistas. Intimidad tesoros y la despilfarro quiebro. Filma con los ojos pa' que recuerde con el cerebro. Soy soberano de mis desiertos y pantanos. Bolleristas al descuido, atraídos por curiosidad. Y aunque sienta pena ajena, no se deja de mirar. Un destino poco divino, un resultado no calculado, no quemado. Atados quedan los olvidos eternizados. Y de quién fue la idea, la buena, la mala, la idea, la simple idea. Y de quién fue la idea. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:26. En estos días tan poco tiernos que nuestra piel se cubre de sol, tiene curtiembre de verano, y aún con la lluvia no nace la ternura. ¿En qué pedazo de tu piel, amiga mía, guardas también tu ternura? ¿En cuál sonrisa, con qué caricias, alguna vez matamos el querer? Pero el amor es imposible de matar, es imposible de llevar por falsos rumbos. Dinos entonces, ¿dónde lo guardas? Ay, tierra mía, ¿dónde lo guardas? Dime en qué tiempo, amada mía, abre el espacio, ¿dónde lo guardas? El tiempo comienza a cambiar. Dicen ser honesto, hay honestidad. ¿Dónde te has ido con tu hermana? La verdad, has desaparecido con sus ojos.

idealizándote y a su vez tu desamor estimulándome. Corre sin voltear, conseguí una fuente más, una fuente más. Conseguí una fuente más, una fuente más. Conseguí una fuente más. Solo apatía, mucho mejor que desgastarnos en el día a día. Correr sin voltear, conseguir una fuente más, una fuente más. Conseguir Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:38. Yeah.

Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:55. La 1:57. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pero a pesar que me está doliendo el alma, tengo unas cuantas de pa'l cuarto a tu madre, ya no me importas, largo de aquí. Lamento que seas el padre de la criatura que hoy crece en mí. Vete pa'l cuarto a tu madre, ya no me importas, largo de aquí. Lamento que seas el padre de la criatura que hoy crece en mí. Las 2:01. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Cada mañana al sentir mi respirar y ver el sol mi rostro acariciar, puedo alegremente suspirar, porque eres fuerza y valor en mi caminar, porque a mi lado estás. Mientras mi mente busca descifrar la manera perfecta de expresar mi gratitud por tu bondad, por tu paciencia al actuar, por darme otra oportunidad de contar un día más. Eres mi noche, mi cielo azul, eres mi sangre y mi plenitud, como el rocío en la flor. Así estás, Dios, en mi corazón, como un delfín que salta en el mar, como una noche estrellada está, como regalo de tu creación. Gracias también por esta voz, que para mí es tu regalo de amor. Mientras mi mente busca descifrar la manera perfecta de expresar mi gratitud por tu bondad, por tu paciencia al actuar, por darme otra oportunidad y contar una historia más. Eres mi noche, mi cielo azul, eres mi sangre y mi plenitud, como el rocío en la floresta. Así estás, Dios, en mi corazón, como un delfín que salta en el mar, como una noche estrellada está, como regalo de tu creación. Gracias, mi Dios, por esta voz, que para mí es tu regalo de amor. Gracias, mi Dios, por este talento y poder compartirlo con la humanidad. Gracias. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 2:02. y 5 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Frankie Sun. viniendo la zona, ¿cómo es? Ven que enseñe.